camina hoy, rompiendo sus huesos contra el filo de las piedras del recuerdo. Bestia perdida en su laberinto de sangre, es el Minotauro a 10 pasos de Teseo. Lo habita la miseria abominable, lo escupe su historia y lo muerde la muerte sin descanso. Continúa corrompiendo su carne, persiste en su demencia criminal y se hunde en un pantano visceral que lo traga como el bocado más infame. Es un espectro parido por las sombras, un emisario de las voces del infierno, un eco atroz, aullido eterno, la vergüenza de un ayer que nadie nombra. Se ha perdido bajo la tierra sin justicia, ha escapado de la vida sin condena. No nos queda otra cosa que la noticia de su alma enredada en las cadenas. Es una esperanza que he perdido, porque no creo que haya un látigo infinito que lo alcance y le suprima la sonrisa del final, o que lo lance hacia un abismo que lo trague por completo. Nos queda tan solo una esperanza, la de la memoria tenaz, impostergable, para que las voces de sus víctimas le hablen al futuro, que no se quema entre las brasas, ni se pierde entre fantasmas que regresan para inclinar a su favor la cruel balanza.